de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, yo ya me escucharán mi voz un poco tomada, tengo un broche en la nariz. Muy engripada acá la amiga, pero sí, bueno, fíjate. Hoy estoy bien, me siento bien y ya no tengo fiebre, pero bueno, he quedado decaída. Así que mi amiga va a tener que remar un poco más. Bueno, aquí estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en arinfo.com.ar en Y todo por una manzana. Y hoy agregamos un poco de alguna droga, efedrina, un poco antihistamínico, alguna cosa así, junto con la manzana. Y nos podés ubicar en nuestra página de Facebook, Y todo por una manzana. Y nos podés llamar al 5219-1042, que te atienden seguro. Nos dejas un mensaje, nos mandás un mensaje en el Facebook. Y bueno, ¿cómo se llama nuestro operador técnico? Pablo. ¿Pablo? Nunca me acuerdo el apellido, Pablo. Guardia. Pablo Guardia. Ay, Pablo, claro, que nos guarda. Acá. Pablo, nuestro bodyguard. Bueno, Pablo, acá estamos, así que entre los tres vamos a ver qué hacemos hoy en este programa. Ajá. Pero, a ver, yo esta semana... Yo vengo flameando hoy. Claro, esta semana fue una semana en que rara, porque tuvimos un feriado intermedio. A mí lo que decimos, me gusta esto, los feriados intermedios. ¿Sabes que sí? Cada semana, medio cada día... Es como que te cortaron la rutina así de... Después te desorganiza un poco, que es lunes, que es viernes... Pero estuvo bueno. Y... Veía, estaba todo embanderado. Sí. Sigue 9 de julio embanderada, había banderas por todos lados, sí. Las casas. Y casualmente, la semana pasada, les juro, sin tener en cuenta que el 20 de junio era el día de la bandera, dijimos, ¿por qué no hablamos de la palabra bandera? Así que vamos a hablar de la palabra bandera y le voy a pedir a Pablo que ponga el primer tema que para... entrar un poquito en ritmo. Dale, así que ponelo y empezamos. Rastaman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down, say. Bueno, yo quiero mi bandera, decían los muchachos del Sumo ahí, Luca Perdán. Bueno, contemos un poco. Te cuento algunas cosas. Dale. Una bandera es que, básicamente, una pieza de tela, ¿no? Usualmente es rectangular, las banderas que uno ve. Hay de plástico también. Bueno, está bien. Hoy en día, pero antes no. Esto es la modernidad, pero la tradicional no. Y generalmente de forma rectangular, que se sujeta de uno de los lados a lo que se llama el asta. ¿Te acordás del asta? El asta. Y se cuelga de una drisa, palabra que desconocía. Mira vos. Totalmente. ¿Vos a la mañana en la escuela te acordás que se izaba la bandera? Yo iba a la mañana. Sí. Por eso izábamos. Izábamos la bandera. Si ibas a la tarde... Arriabas. Arriabas antes de irte, ¿no? Claro, ¿sí? Exactamente. Porque por ahí dicen que se arría cuando el sol ya no le da. hay países que tienen, ¿viste?, obligación. Sí, de bajar, bueno, después, sí, pero me encantó, sí, eso. Sí, sí, sí, sí, como que si no pierde luz. Bueno, en general se utiliza para mostrar una imagen referente a un país o a un grupo de personas. A un grupo de personas, pero también se utilizan como señales para comunicarse. Por ejemplo, cuando vos cuando un avión está por salir despegar, tira, ves, la banderita, el banderille, o cuando llegaste a una meta, o cuando vas la bandera de largada, claro. Exactamente, o sea, tiene una doble función. Primero puede identificar a un colectivo, pero también puede identificar una acción. Incluso tiene códigos, porque las de despegue y aterrizaje, viste que las mueven para un, sí, lado, se usan como con y un, decime, vocabulario. Te voy a tirar algo, ¿qué es la vexilología? Mira, yo hoy estoy un poco torpe. Vos me venís con palabras así. Así que es el estudio de las banderas, ¿sabías que se llama así? La vexilología. Vexilología. Eso es el estudio de las banderas. Sí. Y viene de la etimología de la palabra. No sé si lo dijiste algo. No llegamos todavía. Ah, no, bueno. Llegamos todavía. El término bandera en sí se considera que viene de la palabra germana, francom. O franco-germana, digamos, que es bin, lazo, tiza, cinta. Pero que en el idioma romance francés tiene que ver con bandeau. La banda. La bandera. Que era el estandarte o el emblema de un grupo de personas. Por ejemplo, una banda de personas. Ah, ¿será de ahí que viene la banda de personas? Mira vos, claro, eso, que hay, claro, un emblema que los identifica. Mira vos, la banda brava. Perdón, hice un chiste. Bueno. Es posible considerar ahora a los vexilos, que es el origen del término vexilología, utilizado por los legionarios durante la civilización romana. O sea, las primeras enseñas que parecía que se empleaban en Europa, ¿no? Los visigodos siguieron usando ese tipo de vexilos, o sea, serían pequeñas banderas, rígidas, con alguna clase de paño, pero recién cuando fue la conquista musulmana de la península ibérica, es que aparecen y en las primeras cruzadas empezaron a utilizarse en España verdaderamente lo que nosotros hoy llamamos banderas, con ese modelo de tejidos ligeros. La seda, pensemos que la seda propiamente tenía su origen en Oriente, entonces musulmanes, exacto, y cruzados las trajeron desde ahí. Y de ahí se convirtieron en guías y estandartes representativos, en principio, como vos habías dicho, de grupos que respondían o a un rey o a un señor feudal. Esto, exacto, es interesante, porque después vamos a ver cómo va cambiando el sentido, o sea, de una bandera. Dicen que las ciudades griegas parece que no algún símbolo podían utilizar, pero no utilizaban banderas, pero más que nada se distinguían por ahí con algún símbolo quién había nacido en Atenas y quién había nacido, claro, en Tebas, pero que no, que realmente las banderas parece que se empezaron a usar la parte, como decías, de los ejércitos romanos, ¿no? Uh-huh. Como estandartes. Claro. Y un poco esto, sí, que la función era identificar objetos. Y grupos de pertenencia. Pero con el rey, ¿sí? Por ejemplo, tal cosa del monarca. Claro, el los soldados del rey Arturo. Que recién después se empezó a simbolizar para identificarse, pero bueno. Supongo que también tendrían que ver en esas épocas las banderas con los escudos heráldicos. Claro, entonces, claro. Estarían más asociadas a esto, a señores feudales, castillos, pertenencias, en fin. Y a ver, ¿son todas cuadradas? No. ¿Rectangulares? No. Hay de todo. Hay cuadradas, hay triangulares. Todo depende de qué, porque a ver, uno de los temas que nos pasan es que siempre remitimos, cuando hablamos de banderas, parece que hablamos de banderas de naciones. Y en realidad no, hay banderas para todo tipo, como decíamos recién. Claro, claro. Hay banderas triangulares, que son las banderitas que se ponen en los cosos de golf. Los banderines. Claro. La cuestión es que uno tiene asociada la bandera a una jerarquía, y en realidad la bandera en sí se utiliza para para pabellones, para cuestiones nacionales, para cuestiones de rangos, para cuestiones de barcos, claro, ¿no? Para representar un, para utilizar en forma privada. Las embarcaciones, por ejemplo, tienen pequeñas banderas que cada uno, cada dueño, cada, o cada armador, claro, representa una bandera, y entonces tiene ese barco esa bandera. Entonces no, algunas tienen grandes simbolismos y otras, y aparte, pequeños. El grupo de personas no siempre es un país, ¿okay? Puede claro, ser un grupo de personas, por ejemplo, un cuadro de fútbol, cómo no, o de cualquier otro tipo de deporte, claro, o una organización determinada, exacto, la ONU, los Médicos Sin Fronteras, una cofradía, los masones, una empresa, ¿por qué no? Así que son esos de hockey, los pabellones, claro, en realidad es un emblema, exactamente. Pero ¿querés escuchar un temita y después me contás algo que a vos te gustó mucho que tiene con todo el protocolo, dale, y honores? Dale, que me pareció divertido. Vamos, claro, a escuchar a Mercedes Sosa en un tema que vos decías bien, uno iza la bandera y está ahí flameando, y este tema es bastante fuerte, así que vamos a escucharlo. Y uno se emocionaba cuando era, claro, chiquita. Bandera, uh-huh. El primer país, en uh-huh. realidad, así como bandera de nación, que adoptó una bandera oficial fue Dinamarca. En 1219, el Dannebrog o bandera de Dinamarca es un paño de color rojo con una cruz nórdica blanca. Ajá. ¿Sí? Y casualmente, esto de la cruz nórdica, si vos te fijás, uh-huh. toda esa cruz escandinava, sí, la tienen varios países. Sí. Sí, Suecia. Es verdad. Finlandia, Islandia, no, Noruega. No quiero decir nada, pero son todos países avanzados. Tendré que adoptemos la cruz nórdica. Pero vos es que esto del diseño tiene mucho que ver, porque los colores, a mí me sorprendió un poco el tema de los colores. Generalmente el rojo era sangre. Claro, y además tenían que ver con historias. Claro. Y en los estudios estos que hacen los, ¿cómo era la palabra? Vexilólogos. Vexilólogos, parece que tiene mucho que ver. Lo mismo de las formas, que por ejemplo la bandera, que no son rectangulares, por ejemplo, creo que la de el Vaticano y la de Suecia son cuadradas. Ajá. ¿Sí? Y la de Nepal tiene dos triángulos colocados de forma lateral, o sea que es bastante particular. Hay otras que tienen símbolos muy peculiares, como por ejemplo la de Gales, que tiene un dragón, o la de Canadá, que tiene la hoja de arce. Sí, que vos sabés que no hay ninguna ningún decreto legal por el cual esa es la hoja que tiene que ser, ni cómo tienen que ser las dimensiones. Mirá, es como que se... Pero que está. Está. Después en Chipre tiene el país, digamos, la silueta del país. Ajá. Y bueno, y después la de, por supuesto, la famosa bandera de Unión Soviética con la hoz. El martillo y la hoz, claro. Que bueno, que es una bandera que después también adoptaron bastantes, que no nos nombramos, muchos partidos políticos. Exacto, también tienen, exacto, banderas. Exacto. Y los colores de esas banderas que reflejan determinadas ideologías. Por eso... Después vamos a ver algunas cosas, pero es cierto que, y usted lo debe saber, a ver, que desde el punto de vista psicológico, ver una bandera en determinado momento dice mucho más que cualquier otra cosa. Y sí. Un rojo y negro te marca algo, claro. Un blanco te marca otra cosa, un celeste. Por eso jugaron, bueno, esto tiene que ver con aquel programa de color que hicimos, claro. ¿Verdad? Y pensá en lo que te pasa cuando vas a la playa. Y mirás, claro, la bandera del mar, está, bueno, peligroso, está, o sea, bien. O sea, que dicen que casualmente muchos países que están rodeados por océanos tienen muchos celestes, ¿sí? Ajá, en su bandera. En su bandera, por acá, mira, estaba también. Como bueno, que está influenciado por su medio ambiente. Claro. Está bien. Pero bueno, contame un poquito lo del... Mira, a mí me llamó la atención porque, claro, hablando de banderas que representan a naciones, no... Tenemos algunas cuestiones. Parece ser que hay situaciones de protocolo y de jerarquía, y que cuando hay algún evento internacional o alguna reunión particular, las banderas no pueden ir de cualquier forma. Me hizo acordar un poco al edificio de Naciones Unidas de, claro, de Estados Unidos, va, que debe haber en todos los países, pero donde uno ve todo un semicírculo de banderas y... Hay un orden específico que está marcado por las jerarquías. La jerarquía se cuenta a partir de la bandera rectora, digamos, la bandera que vos decís, bueno, esta es la más importante por ahí porque es el país donde se hace la reunión, y a partir de ahí se van ubicando por graduación y jerarquía, una a la izquierda, otra a la derecha, una a la izquierda, pero no es toda la jerarquía para un lado, sino una y una, una y una y una. Y además hay como subjerarquías, por ejemplo, banderas que son de comunidades autónomas, como ya conocemos algunas, como quieren los vascos o como quiere Barcelona. Sí, o los aborígenes también que tienen. Claro, entonces también tienen que también se establece un protocolo para que en relación a la bandera principal también pueda ir detrás una bandera que es este... Vos sabés que me hiciste acordar en los hoteles grandes, que son hoteles internacionales y tienen muchos mástiles para totalmente poner banderas, de acuerdo a la cantidad de huéspedes que tienen y la nacionalidad de los huéspedes, van cambiando las banderas. Ah, mira. Sí, y si en ese hotel va un huésped muy importante, un presidente o demás, pone, izan la bandera. Exacto. En los hoteles, porque, bueno... Bueno, porque la bandera está representando un reconocimiento, un atributo, una un honor. Una identificación. Exactamente, claro, exactamente. Totalmente. La bandera es un símbolo de algo que no está, pero que está en el corazón. Por eso uno... cuando ve la bandera de su país y está lejos, se emociona. Yo, sí. Sí. No, sí, pero a veces también hace cosas malas por la bandera. Totalmente. Entonces, le vamos a dar todo lo positivo, pero también le vamos a pegar un poquito, a veces, ¿no? Se justifica, digamos. Claro. Por una bandera hacer cualquier cosa. ¿Y esto de la bandera al revés? Bueno, ¿viste? Es una tradición, eso, ¿no? Algunos dicen que izar la bandera al revés se usaba para rendirse, como señal de rendición, pero otras dicen que era cuando se invadía un pueblo y se lo estaba doblegando, digamos, sí. Al izarla al revés era una manera de decir que se había hecho caer esa bandera, ¿no? ¿Y lo de los lutos? Y lo de los lutos es interesante. Media asta, ¿no? Media asta. Duelo. Yo me acuerdo, sí, duelo, cuando murió Perón, tres días de bandera, claro, media asta, claro. Cuando tuvimos los atentados. Exactamente. Pero algunos les ponen un crespón negro. Algunos le ponen un crespón negro y hay países que no aceptan eso, que tienen otras maneras de... Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente, no. Como que era una ofensa meter la bandera media asta. Claro, claro. Como que, bueno, no importa el luto que fuera. Y hay países que, por ejemplo, hay que arriar la bandera durante la noche, como vos decías, porque si no hay un haz de luz que la ilumine, y también se debe arriar cuando hay lluvia o viento. Y acá no, acá queda la bandera. No, acá hay un tema en las escuelas. Las escuelas sí. Sí, pero hay un tema, yo me acuerdo, porque mi mamá era directora de escuela, y yo iba a la escuela de mi mamá, que es que la bandera no se puede lavar. No, es cierto. Entonces... Se incineran, ¿no? Claro, vos veías que las banderas pasan y... La bolsa. Mugre, claro. Y uno... Está bien, sí. Se pregunta, ¿no? Y bueno... ¿Cuál es el criterio? Son esas cosas donde la bandera no se lava porque es un símbolo. ¿Qué guarda? La pelota no se mancha. ¿Qué guarda? La mano de Belgrano, claro. Bueno, vos sabés que el mástil más alto... mide 165 metros y es de un país que no tenía la menor idea que existía, que se llama Tayikistán. Ajá, y que queda por esa zona, me imagino. Sí. La bandera mide 30 por 60. O sea, encima es chiquita. Tiene 1800. No, metros. Ah, metros. Sí, no, 1800 metros. Por 60? Te juro, un banderón. Por media eso. Cuadra, vivo. Una barbaridad. Y la de Azerbaiyán también, 35 por 70 metros, 2.450 metros cuadrados. Hay que ser presuntuoso. Totalmente. O sea, el símbolo no necesita ser tan grande. No. Vos sabés que lo del Día de la Bandera, bueno, calculo que todos habrán escuchado y demás, pero bueno, que tiene que ver un poco con... No tiene que ver con la bandera, sino que tiene que ver con Belgrano. Uh-huh. Porque la bandera en realidad se hizo por primera vez en febrero de 1812. Y parece que, por ahí leyendo un poco, el lugar se fue reconstruyendo este 27 de febrero de 1812, se fue reconstruyendo el lugar y parece que llegaron... El monumento histórico, el actual de la bandera, es en el lugar donde se hizo esa bandera. Así que... Qué reconstrucción histórica, que después ¿eh? Te voy a contar algo. Dale. Que no era por ahí esa bandera. Porque cuando busqué bandera argentina, me di cuenta que por ahí creo que les puse para que lean si quieren. Enorme. La cantidad de banderas, claro, que había. Es que te imaginas que no se levantó un día y dijo, bueno, estos colores y ahí van. Te invito a escuchar a House Martin. Dale. Flag Day. Y después seguimos. ¿Cómo no? Llamemos si querés. Ah. Estamos sin internet cada tanto. ¿Estamos sin internet? No, ahora no. Ah. Silence is je jambe au cela for the poor. It's a waste of time if you know what they mean. Try shaking your box and proud queen. Try to pacify and bursting at the seams. It's a waste. Viste que recién decíamos la bandera esta, ¿cuánto te dije que medía? Como 2.800 metros cuadrados, o la bandera, sí, de Boca, enorme bandera esa que ponen en la cancha de otros clubes. Bandera. Perdón, pero campeones Boca. Yo ahora yo me pregunto, ¿quién hace esas banderas? ¿Quién hace? ¿Y quién hace tantas banderas? O como la cantidad de banderas que hay en 9 de julio en, claro, este momento. O sea, hay fábricas de banderas. Hay fábricas de banderas. Y justamente hoy vamos a charlar un ratito con alguien que está en eso. Estamos en contacto con el señor Luis de Casa Lamas. Hola, Luis. Hola. Habla Gisela Farías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gisela? Estoy acá con mi compañera María Lugar y, bueno, queríamos saber un poquito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Decime vos, preguntame, yo te contesto todo lo que pueda. Bueno, para nada, lo justo hablamos, estábamos justo comentando que... De banderas grandes, sí, sabes. Claro, no, había un país, Azerbaiyán, que tiene una bandera de 2.450 metros cuadrados, por supuesto, puesta como a 162 metros. No sé, ¿te tocó alguna vez hacer algo así? No, yo no la podría hacer. Contanos un poco cómo es el trabajo de ustedes, qué tipo, me imagino. El trabajo en lo que respecta a mí es un trabajo, digamos, artesanal, ajustado a los tiempos que corren, con máquinas digitales que estampan, pero esos tamaños es imposible poder lograrlos, porque imaginarte que solo para doblar una bandera de ese tamaño de Azerbaiyán, sí, tenés que tener a todos los azerbaiyanos juntos. No, claro, es imposible. Yo no creo si no lo viera que existe esa bandera. Después mira, bueno, vamos a chequearlo. Pero puede ser, ¿por qué no? Y las banderas esas grandes de los estadios que se hacen por tramos, me imagino. ¿De los estadios? Las que hacen, las que tienen... No, claro, se hacen por partes. Claro. Se van estampando y después se unen. Pero vuelvo a insistir, hay que tener lugares muy grandes para las, claro, costureras. Claro. Si no, imagino. Es imposible, no se pueden hacer. Hay casas que no hacen hasta una determinada medida de banderas. Ah, claro, eso porque está... Porque no tienen la capacidad física... No la capacidad de hacerlo, no. Claro, para... En ese hay que coserlo. Para tener el producto, digamos, después de final. Exactamente. Y la cantidad de telas. Lo hace una mujer con una máquina industrial, pero una máquina al fin, y puede tardar en coser una bandera de ese tamaño. Claro. Vamos a poner una de 30 por 50, ajá, serían 1.500 metros cuadrados. Sí, enorme. Por eso. ¿Y qué telas usan para hacer las banderas? Y las telas que se utilizan en el momento son en gros de rayón para las banderas de ceremonia. Ay, claro. Que son la de los soles bordados. Y después para las banderas de flameo, yo por lo menos utilizo tela poliéster de muy buena calidad. En distintos gramajes, que quiere decir distintos pesos para mayor o menor resistencia. Claro. Y va a ver, con esto que decíamos nosotros antes de que las banderas no se lavaban y eso, calculo que... No, las banderas de flameo se pueden lavar. Se pueden lavar. Está permitido, sí. Ah, las de ceremonia. No se pueden lavar, serían entendiendo las banderas de ceremonia, que supuestamente las llevaban los soldados en la guerra, aunque muchas guerras nosotros no hemos tenido, pero las de flameo, las que están en los edificios, se pueden lavar. Ajá, muy bien. Fue una mala interpretación de los docentes de esa época y nadie la lavaba. No, porque estás en internet y encontrás que podés lavarlas ahí. Ah, mira vos. Está hecho por la ciudad de Buenos Aires, por la municipalidad, ajá, y por todos, que se pueden lavar. Sí, sí. ¿Y las banderas de ceremonias de los la lugares las encargan, o sea, se las te las encargan a vos, las encargan y a lugares me la encargaran todas también. Pero no, yo tengo hechas banderas argentinas de ceremonias de muy buena calidad. ¿Y eso tiene un patrón determinado que ustedes tienen que algún... las medidas? Es una medida reglamentaria. Ah, perfecto. Claro, tiene una medida reglamentaria para lo que es escuelas primarias y secundarias, y después está el nivel inicial, jardín de infantes, claro, que también tiene una medida reglamentaria. Bueno, con este programa te va a escuchar mucha gente y a lo mejor el gobierno de la ciudad te llama para... No, no, decirle que... Perfecto. Tenés varias. Y además, ¿qué otro cliente hacía parte? Me imagino, bueno, como de los decían, sean colegios. Municipalidades. Ah, claro. Muchas municipalidades, empresas. Y después de lo que no sea bandera de la nación. De todos los países del mundo y de todas las organizaciones del mundo, de Argentina y del mundo. Ajá. Llámese Mapuche, Comunidad. Para deportes de también, civil, digamos, las banderitas. La gay, cualquier bandera está hecha. Las de cooperativas. Ajá. Todo tipo. Ajá. ¿Alguna vez te encargaron alguna bandera rara que fue muy difícil de confeccionar o de conseguir los colores? No, nunca. No. He hecho la bandera hasta de Nepal. Ah, recién la acabamos de nombrar, que es rarísima. No es rarísima, tiene la forma rara, claro, pero la hice tranquilamente, a pedido, ¿no? Porque yo en 40 años habré vendido 5 banderas de Nepal. Claro, no me imagino que no es un bestseller, claro. A pedido. Ah, mira, vos justo recién hablamos de la forma, de que no todas las formas eran iguales. De las sí, banderas. No, la de Nepal es la única distinta. Uh-huh. Sí. No, y después también hay banderas cuadradas, por ejemplo, Suiza, Suecia, no, Suecia y el Vaticano, Suiza y el Vaticano, ¿no? No, el Vaticano es rectangular. Ah, mira, acá teníamos que era cuadrada. ¿Ves? No. Muy bien. El Vaticano es rectangular y tiene una parte amarilla y una parte blanca, y en el blanco va el escudo papal, no el escudo del Papa, el escudo papal. ¿Y usted, el escudo, cuál es la diferencia del escudo del Papa? Y porque los papas tienen su escudo propio, pero generalmente, por no ser tan ególatras, no permiten que las pongan en la bandera. Ah. No es el escudo individual, digamos. No. Lo tienen, sí, pero no en la bandera. No en la bandera es el escudo del Vaticano. Uh-huh. Y a ver, seré curiosa, ¿cuántas banderas hacen por mes? O sea, ¿hacen muchas? O sea, ¿es algo...? Cada vez, según el sentimiento del pueblo, este año se vendió poquísimo y nada. Pero después... ¿Por qué es? No lo puedo saber, porque yo... Tengo experiencia en fabricación y venta, pero no en comprar. Claro, ¿quiénes son los que compran? Claro, no compran. Claro. Este año fue el peor año que tuve yo en 40 años de empresa. Bueno, mira vos, deberíamos ver un poco esto del símbolo, a ver qué está pasando. ¿Cómo? No, pero es económico. Cuando el argentino entienda que la patria no es un partido de fútbol, ni es política. ¿Pero es de Boca se han vendido o no? ¿Eh? De Boca seguro que se vendieron. No, yo de fútbol no vendo. Bueno, es... Ah, vos solamente vendés banderas. Solamente las de Racing. Bueno, Luis, te agradecemos mucho tu tiempo. Por favor, un placer. Y además, nos corregiste un par de cosas que viste que a veces internet... No, corrijo. Te ayudo porque perfecto. Estoy en esto. Sí, por eso. No, conocer, digamos. Entiendo de la bandera porque me he dedicado a esto mucho tiempo. Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, y cualquier cosa, si necesitamos una bandera, ya saben. Se comunican con Casa Lamas, 4390-4130. Correcto. Y se comunican con Luis, que los va a atender con toda amabilidad como nos atendió. Pero totalmente. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Adiós. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Así que la bandera del Vaticano no era cuadrada. Ya que estamos hablando de esto, sí. Vamos a escuchar un tema, Ciegas Banderas, y pongamos mucho oído en esto. Ok. Ciertos hombres, para distinguirse, fabricaron sus escudos y blasones, cual si fuera un loco signo de la vida, numerarse tras un trapo de colores, numerarse tras un trapo de colores. Yo camino por las calles de este mundo, soy un solo entre otros cientos de millones, que en sus frentes solo llevan corazones, por escudo solo tienen la paciencia y la pura claridad de sus conciencias. Amo el sol, amo la mar, amo la vida, y no conozco otra bandera más hermosa que dormirme lentamente entre la bella mansedumbre de la noche y sus estrellas. Desplegadas contra un cielo de inocentes, como águilas de pronto alzan su vuelo sobre el tierno corazón de nuestras gentes, sobre el tierno corazón de nuestras gentes. Ya no quiero más banderas en mi mundo que se enfrenten como gallos en la arena. Quiero un solo corazón como una hoguera que ilumine una bellísima bandera que unifique para siempre nuestra era. Amo el sol, amo la mar, amo la vida, y no conozco otra bandera más hermosa que dormirme lentamente entre la bella mansedumbre de la noche y sus estrellas. Y lo dejamos todo porque... Primero porque me gusta mucho. Bueno. Segundo porque fue el tema inspirador de la palabra. Tercero, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Víctor Heredia y no tiene que ver con esto de estar en contra de nuestro pobre fabricante de banderas con el que recién... No tiene nada que ver, sino que tiene que ver con... Una cosa es la bandera de uno, y otra cosa es usar la bandera para... Como excusa. Y la verdad que, nada, me gusta mucho esto de... numerarse tras un trapo de colores. Pero eso me despertó un poco, más allá de banderas, ver un poco el tema de los símbolos patrios de cada lugar y un poco lo que hablábamos con Luis recién y demás. Pero bueno, en realidad, más allá de que una nación tiene un montón de cosas que le identifican, en realidad, el hecho de que exista un elemento que una todas las cosas, tanto la unidad geográfica, la cultura, la política como partido, sino la forma de ser, una identidad. Esa identidad parece que a través de un símbolo, como una bandera, que es el más importante, parece que resume todo eso. Un poco vimos que existían desde la antigüedad y demás, pero estaba un poco en ver qué refleja esto de los colores, ¿no? Que a veces se malusan o que a veces se ponen en frente de una batalla. Claro. Y a defender esa bandera, en realidad sin sentido a veces, ¿no? Bueno, a veces se usa de coartada eso, ¿no? Como para excusa, y en verdad se desarma el símbolo. Y se van cambiando, y esos símbolos van cambiando a lo largo de la historia, pero hay algunos que es como que van quedando, y otra cosa que decíamos es por qué era importante esto, más allá del símbolo, ¿no? Entonces que encontré que Gustave Flaubert le había escrito una vez en una carta a George Sand en el 1869, sobre las banderas. Están tan manchadas de barro y sangre que deberían desaparecer de una vez. Uh-huh. Y la historia, esto lo encontré en una nota del diario El País, le demostró que no habían desaparecido para nada. Y que tenía razón, además. Y que había mucha cosa escondida atrás de las banderas, por el tema de esto lo sabrás más vos, del inconsciente y demás, se llegó a ver que cuando uno tenía la identidad en peligro era como que se apoyaba mucho en la bandera, uh-huh. pero uno a veces se puede apoyar bien o se puede apoyar Exacto. mal. Entonces, un poco con este tema veíamos esto de la ¿por qué ciegas banderas? En realidad, el mal uso de esto, ¿no? Claro, un poco decíamos cuando el símbolo supera a lo que está representado, que es a las personas, algo está fallando, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si te acordás, cuando éramos chicos hacíamos el juramento a la bandera. Sí, ahora también. Sí, pero desde hace muchos años se cambió el nombre y no se jura la bandera, se hace la promesa. Y yo creo que ahí debe haber, porque nosotros jurábamos la bandera. Claro. Y después se volvió promesa. Para mí que hay una cuestión de que no quede ligado, porque una jura es algo, me suena más militar, claro, más. Y la promesa es como más civil. Sí, decía, bueno, esto un poco lo que decíamos al principio. Antes tenían más bien la función de identificar objetos y colectivos con el rey, como señalar, por ejemplo, el barco del monarca. Claro. Cuando la bandera pasa a identificar un colectivo, un grupo de personas, es cuando empieza a tener una carga simbólica más fuerte y más emocional. La gente sigue necesitando identificarse con un grupo y la bandera es un símbolo enorme. Es una forma sencilla de explicar una idea muy compleja. Claro. Eso me pareció muy Exacto. bueno. De ahí uno piensa la bandera blanca. Y exacto, claro, ¿no? La paz. La paz, la rendición, el acuerdo, que con un trapo blanco. Mirá cuánto se está diciendo. Sí que hay dos banderas que parece que son muy fuertes, que son las que salen de determinados eventos importantes, como fue la francesa, ¿sí? Que representan a la voluntad popular. La bandera tricolor francesa simboliza la revolución que se eleva contra la flor de lis, que era la de la monarquía. Y mientras que la de Estados Unidos, que también es una bandera importante, encarna el nacimiento de un Estado durante la Guerra de la Independencia. Y estas banderas son muy fuertes, ¿no? Son banderas que prácticamente, en el imaginario colectivo, son banderas que impactan. Así como hablábamos del tema de la bandera de Estados Unidos y el cine, que uh-huh. hay muchas banderas de Estados Unidos en el cine y que no tenemos la confirmación, pero sabemos que tiene que ver algo con algo impositivo o con algo que, si yo pongo una bandera en la mitad de la película, por ahí no lo digas acá, tengo alguna deducción, y además me parece que hay un sentido ahí de nacionalismo y de patriotismo. Que, qué sé yo, muchos pueden estar en contra, otros a favor. Lamentablemente, y este no es el espíritu de nuestro programa, pero en este caso por ahí aplica, a veces el símbolo patrio se consideró como algo, o se considera para algunos como algo muy milicoide o algo así, cuando en realidad, volvemos, es la identificación claro. de un grupo de personas y un sentido de pertenencia. Te cuento algo rápido. Perdón, y que contiene un honor, porque cuando uno ve en claro las películas sí. los soldados caídos, es más, y que estás les entregan, afuera y ves tu bandera y claro, decís, wow, ¿por qué está mi bandera acá? Y les entregan la bandera, y bueno, hay algo honorable totalmente. Eso, ¿no? Entonces, hay banderas famosas en el arte, por ejemplo, el cuadro de la Croix, La libertad guiando Ajá. al pueblo, se convirtió en uno de los símbolos de la Revolución Francesa, donde está la libertad encargada en Marianne, que simboliza la patria, con la bandera tricolor en la mano. Claro. Otra imagen importante es la que mostraba a los marines en la Segunda Guerra Mundial alzando la bandera en una de las en Iwo Jima, que era una de las batallas de la derrota a Japón. Lo mismo que hay otra famosa en donde los soldados del Ejército Rojo alzan la bandera soviética en Berlín. ¿sí? Y parece que hay una película que no encontramos, bueno, que no la conocíamos, que relata la historia, ficción, del protagonista de la foto esa que en donde levantan la bandera soviética en Berlín, convertida como un héroe, ¿no? Pero bueno, me encantaron esas historias que fuimos así leyendo. Rescatando. Después están las banderas peligrosas. ¿Cuáles? Las de los piratas. Sí. Esas te las dejo para después. Bueno, dale, escuchemos. Vamos a escuchar a Drexler, un tema que se llama Milonga del Moro Judío. Nombra algunas cosas de la bandera, pero lo importante, anda poniéndolo si querés, lo importante que nos pareció acá con la compañera es que no habla de divisiones ni de límites, entonces nos pareció que tenía que ver con esto que hablábamos. Claro, banderas abarcativas. Por cada mandamiento, yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Bueno, te cuento que la bandera pirata... Perdonen, dice, perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Exactamente. Contame de la bandera... De la bandera de pirata. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, yo no sabía. Yo tampoco. Se llama Jolly Roger. Jolly Roger. ¿Qué? O sea, cuando digo, dame una Jolly Roger. Es que te tenés que comprar una... Describímela por las dudas que alguien no sepa que es una bandera pirata. Tenés una bandera que es negra de fondo, sí, con una calavera... y con dos huesos, las tibias cruzadas, pero hay algunas variaciones. Parece que un tal pirata Edward Teach, alias Barba Negra, usaba otro, o un esqueleto que tenía un reloj de arena en la mano y un dardo o una lanza en la otra, y que daba la idea de que y un corazón sangrante, tipo, si ves esa bandera salí corriendo porque estaba complicada la cosa. Jolly Rogers, no está muy claro de dónde viene el nombre. ¿No? Pelote, primero que si era contento, no, que si era felicidad. Algunos incluso dicen que en realidad se refiere a una pelea de piratas damas. Mira vos. Anne Bonny y Mary Red. Y entonces que un pirata que se lo llamaba Jack el Calico estaba enamorado de una, y tras la muerte de Jack, Ana se quedó con sus barcos y heredó la bandera y le puso modificaciones, Jolly Roger de Jack. Y bueno, a mí lo que más me gustó de esto es el uso de esto, porque parece que era como una guerra psicológica esto, ¿no? El interés, dice, principal de un pirata era capturar el barco, objetivo intacto, ¿no? Junto con el cual, bueno, se llevaba toda la carga y demás. Entonces parece que con una reputación no suficientemente sanguinaria, un pirata que lanzase al viento la Jolly Roger podía intimidar a la tripulación enemiga y obligarla a rendirse sin disparar ni un solo cañón. Claro. Sin un cañonazo. Claro, yo veo la de Barba Negra, inmediatamente Pero, doy vuelta a mi bandera. Si el otro se resistía, bandera roja. O sea, ojo ahí. Que... Y te voy a contar algo que no es tan lindo, pero que es cierto. Esto se usaba, por supuesto, en la época de los piratas y demás. Pero en la actualidad, en la Armada Británica, sigue enarbolando, por ejemplo, el Royal Navy. Ajá. Sigue el submarino, sigue enarbolando la Jolly Rogers después de matar. Y así lo hizo, por ejemplo, el comandante Grifford Brown del HMS Conqueror al arribar al puerto tras hundir el crucero General Belgrano durante la Guerra de Malvinas. Mira vos. Y me pareció un dato duro, duro, pero interesante. Y tenemos una bandera. Cambiamos de color. Hay otra bandera. Hay una bandera mucho de color, es la bandera del orgullo gay, que es la LGBT. Que es, o sea, una bandera moderna, digamos. Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que fue creada en 1978 por Gilbert Baker, un activista estadounidense de los derechos de los homosexuales, veterano de guerra, artista, y se autodenominaba el Betsy Ross Gay. Esta bandera, que es de multicolores, claro, que la habrán visto, que casualmente tiene casi los mismos colores que de los pueblos originarios también. ¿Viste? Claro. Tienen. A ver. Parece que estos 8 colores tienen un significado. Contame. El rosa, la sexualidad. El rojo, la vida. El naranja, la salud. El amarillo, el sol. Uh-huh. El verde, la naturaleza. El turquesa, la magia. El azul, la serenidad. Y el violeta, el espíritu. O sea, no importa, le dio el sentido que quería, pero tiene algo que nos alegra. Y hablando de colores. Hablando de colores. Antes de irnos. Te cuento un lugar donde ir. Ah, perdón, dale. Tenemos una exposición en el Museo de Arte Popular José Hernández, que es un museo muy lindo, pequeño, en Avenida Libertador 2373. Tenemos una exposición que se llama Jardín de Invierno. Es un museo de telas. Es un museo de materiales autóctonos. Entonces, hay una presentación de Marina Test, una artista plástica que trabaja con materiales descartados de procesos industriales. Con vos. Colores, o sea, el museo tiene un patio muy lindo, la entrada en los miércoles es gratis y si no sale 10 pesos, es un hermoso lugar para ir. Bueno, hablando de telas y eso, vos sabés que la bandera argentina, que en realidad sus colores tienen que ver con varias cosas, el cielo, la tierra, parece que también tiene que ver con el tema de la Virgen María. Que tenían que ver con el tema de la Virgen María, y también tenían que ver, por supuesto, que dicen que es lo más probable, con los colores de la Casa de Borbón de España, porque eran la orden de Carlos III. Pero mutó mucho la bandera argentina. Parece que la bandera de Belgrano era blanca, celeste y blanca. No, celeste. O sea, una raya en el medio, celeste. La primera. Después, no, se hizo celeste, blanca y celeste. Eso seguía Belgrano. Después se utilizó una bandera blanca con el escudo. Ajá. Después se utilizó una bandera con más, un poco más azulada. Ajá. En el 18 al 20. Del 18 al 20 era un azul más intenso. Pero vos es que el Centro de Química Inorgánica del CONICET de la Universidad de La Plata, y mediante un juzgado llegaron a analizar trozos de bandera preservadas con las de mayor antigüedad y revelaron que el color era azul de ultramar. ¡Oh! Sí, esa bandera, las hebras de la bandera son las que están en el Templo de San Francisco en Tucumán, ¿sí? Esa es la bandera que chequearon, así que el pigmento era azul ultramar con su número de Pantón, y todos los que saben de mucho de colores era así. Y hay dos banderas que no son banderas. Una es una comida. Así. Un plato típico del Ecuador, que es lo que nosotros llamamos ropa vieja. Sí. Ellos lo llaman bandera. Y hay una bandera que es la más linda de todas. Y la que uno se lleva a la casa cuando puede. La bandera. Sí. Antonio. Antonio Banderas, el actor español que está. Claro. Es linda, es para ponerla. Escúchenme, a ver, vamos a ¿con terminar qué nos vamos? Sí. Con vamos a terminar con una canción patria. Dale. Cantada por Fabiana Cantilo, nos podemos ver. Salve Argentina. Bueno, pasó el Día de la Bandera, pero feliz Día de la Bandera y nos ponemos chau de Pablo, pie. Nos vemos el viernes próximo. Muchas gracias.